Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Si entras al sitio está bueno, pues están todas las notas. Estoy apurado por preguntarte una comparación que alguna vez hiciste entre matemática, astronomía y música. Claro, bueno. ¿Cómo es? Nada, eso no lo inventé yo, ni mucho menos. Y desde que los sonidos se conjugan en el espacio, está su relación con las matemáticas y la astronomía. Por supuesto, todos los compositores, de alguna manera, yo creo que apuntan a expresarse en este tipo de relación con el espacio, con el tiempo y con lo que es el universo, ¿no? O sea, un sonido ya se está disparando hacia el al espacio. Y esto no es muy místico. No, vos lo sentís así. Es algo racional también. Sí. Tenés tu pentagrama en blanco y vos apuntas hacia el espacio. Bueno, el otro que me llamó la atención, no tanto, era el tema de lo que necesitas de conocimientos, asesoramiento médico o kinesiológico a propósito de la conformación de tus manos, la espalda y todo lo que te lleva a eso. Bueno, por una parte es empírico también, y por otro es un gran maestro, es el que te va guiando a acomodar lo mejor tu cuerpo al instrumento. Porque bueno, es como una simbiosis. ¿Cuál es la mejor mano para un piano? Es que no. ¿O no hay? En realidad, uno tiene una mano. Sí. Y uno se tiene que ir adaptando a los pianos, son todos los pianos distintos. Bueno, ya hay series, ¿no? Hay pianos seriados, pero si uno tiene una mano muy grande, necesita un teclado, un tipo de piano con teclado más grande. Yo tengo una mano no tan grande, entonces me beneficia a mí un teclado más cómodo, más chico. ¿Y la relación con la espalda cómo es? Y también es como son muchas horas las que uno está sobre el instrumento y estudiando, y bueno, siempre salir a caminar o hacer deportes, natación. Eso es lo que ayuda a que esté con resistencia. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. El joven prodigio Horacio Lavandera, uno de los más eximios pianistas que ha dado a nuestro país. Bueno, ¿cómo es la historia cuando empieza? ¿Empieza con un padre percusionista o empieza atrás con los abuelos? No, sí, por supuesto que mi padre era una figura principal, porque bueno, él escuchaba música todo el día cuando yo era chico. Sí. Mi hermana también, porque ella estudiaba ballet. Entonces ella es 2 años mayor que yo, y yo tenía 2 años y ella empezó a estudiar ballet a los 4 años. Entonces, bueno, como estudiaba. Vos ahora tenés. Casa, ahora tengo 26. 26. Sí. Y de alguna manera ellos fueron mis primeras dos grandes influencias con respecto al arte. Y nada, yo escuchaba, era pasivo, y bueno, hasta que empecé a pedir el piano, y bueno, me encantaba la música, los cassettes que había en esa época. Sí. Y los long play que tenía mi papá. Pero ya agarraste, vos sos del 84. Sí, del 84. Agarraste los 90, ya empezaba el compacto y eso, ¿no? Sí, bueno, a los 6 años yo conocí el compacto, pero en el 84 todavía mi primera sensación de música es cassettes y long play. Horacio Lavandera nació en Buenos Aires en 1984. Reside en Madrid desde 2003. ¿Cuál era el ambiente en el que te movías familiarmente? ¿De qué estamos hablando? ¿De clase media? ¿Clase media baja? ¿Gente sí, muy topada con la música? ¿De qué barrio? Todo eso. Clase media. Media. Mi papá entró a la orquesta del tango con 10 y algo de años. Sí. Y bueno, era su trabajo y después tenía que hacer muchos otros trabajos para poder mantener la familia. Y por lo tanto no tenía todo. Yo ni siquiera tenía piano cuando quise estudiar música. O sea, todas las cosas se fueron consiguiendo de a poco. ¿El piano a qué edad te llega? A los 7 años recién. O sea, yo lo pedía muy chico. Y nada, somos una familia de inmigrantes. O sea, mi abuelo, que sería mi primera, otra de las influencias mías, no sé, de alguna manera, padre, abuelo, sí, es primera generación de inmigrantes. Se vinieron cuando llegó Franco a España, vinieron inmediatamente en el año 34, nada, con una mano atrás y una adelante, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es una familia que tuvo que ir haciéndose muy a poco. La bandera desde muy pequeño inició estudios con su padre, percusionista, quien le enseñó los fundamentos de percusión y teoría musical. Pero sus estudios de piano comenzaron a los 7 años con la profesora Marta Freigido y los continuó con el maestro Antonio Derraco, un prestigioso pianista y pedagogo. Paralelamente, estudió armonía, composición y análisis musical con Graciela Tarquini, profesora y compositora de la Universidad de Buenos Aires. ¿Vos sos el típico caso de niño prodigio? No, yo no me considero niño prodigio. Yo me gustaba mucho la música y mi papá me dijo, bueno, que sí, para dedicarse a la música y destacarse y poder de alguna manera tener una supervivencia, había que estudiar mucho. Entonces, bueno, sabía que tenía que estudiar y poco a poco fui encontrando maestros que me guiaron y me apuntalaron hacia, bueno, tener conciertos y... Digo, si a los 8 años deslumbraste tocando, que era Gershwin, Chopin, no me acuerdo. Sí, bueno, yo me metía con música que yo había escuchado en casa y tenía ganas y mucha sed de aprender. Y por ahí tal vez no tocaba, no me conformaba con tocar lo normal, ¿no? De ninguna manera. Yo quería tocar lo que... Mi sueño era tocar las grandes obras, lo que yo escuchaba en los discos o lo que veía por la tele de los grandes pianistas. Y bueno, pero todo fue muy paulatino. O sea, no es que me puse a tocar el piano a los 7 años y ya podía hacer... No, eso lo tengo claro. Podía volar. No cualquiera toca el piano a los 7 años. No. O sea, es cuestión de... Bueno, tenía una... Es cuestión entorno, de que, a ver, tenía, ¿cuál es el don que viene con uno? ¿Cuánto le das al don? ¿Cuánto le das a todo lo que estudias? No, yo no, al don no le doy nada. Porque, ¿al don no le das nada? No, porque yo... La intuición y todo esto se acompaña con un estudio muy profundo. Y de todos los días. Y es realmente... Bueno, no es fácil. No es fácil estar estudiando continuamente, aprendiendo. Y la intuición es la que te va guiando todo ese estudio. Pero esta intuición, lógicamente, hay momentos de magia, pero son siempre, creo que, no es lo que más me importa a mí. Me importa más tener, como se llama, una cierta estabilidad y tener, como se llama, un panorama de lo que quiero, de seguir mis sueños, digamos, mis sueños musicales. Sos Voz Oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Hoy está el pianista Horacio Lavandera contando quién es. ¿Todo lo tenés puesto en el piano? ¿En términos vivenciales? Por lo menos por ahora. No. O sea, el piano es, digamos, mi herramienta con la que yo estoy en contacto con, a través de la música, con el público. Pero para mí es un pentagrama en blanco. ¿Y cómo fue el proceso, por ejemplo, en el secundario? ¿Con tus compañeros? Bueno, yo a los 13 años decidí ya dedicarme... No es que decidí, sino, bueno, se dieron una serie de condiciones para dedicarme por completo a la música. Porque ya empezaba a ganar concursos y realmente para un desarrollo lo más en serio posible, bueno, tomamos esa decisión. Es una decisión absolutamente personal y no se la recomiendo ni se la dejo de recomendar a nadie. Es algo que tomamos también en conjunto con mi maestro Antonio Derraco, que era en su momento. Sí. Y que, bueno, si quería hacer la secundaria más tarde, la podía hacer en un tiempo, pero que en ese momento lo ideal era madurar como artista y estar, bueno, creciendo físicamente y técnicamente para abordar lo que sería. ¿Sentís que perdiste algo por no haber hecho el secundario? No, o sea, no es que sienta... ¿Te lo planteás? No. No, realmente no. Tomé esa decisión y es lo que... No, mal no te fue, seguro. Lo que tenía que hacer, creo, no sé. Y hay veces que uno tiene que apostar, ¿no? En 2001, Lavandera fue becado por la Embajada de Italia para concurrir al seminario sobre interpretación de piano en la Academia Musical Chigiana de Siena. Fue escuchado y aconsejado por Marta Argerich, Daniel Barenboim y Charles Sen. Y también fue becado por la Fundación Carolina y Juventudes Musicales de Madrid para asistir al curso de posgrado en la Universidad de Alcalá en 2003. ¿Vos sos un solitario? Sí, completamente. ¿Es una condición para ser un pianista eximio? No sé, pero sí, yo lo necesito. Yo necesito muchas veces estar, ¿cómo se llama? No encerrado en mi mundo, pero sí, hay cantidad de influencias, ¿cómo se llama? Que hay a nuestro alrededor, que, ¿cómo se llama? Imposiciones estilísticas también veo, de cantidad de medios de comunicación, de esto, de lo otro, y yo quiero ver mi pentagrama en blanco y todo lo demás te chupa. Y quiero, ¿sentís que te interferiría que la tele? Hay cantidad de cosas que sí que interfieren. Muchas veces ya la gente ni siquiera se da cuenta cuánto hay de lo que los rodea y cuánto hay de ellos mismos. Muchas veces hasta se pierde ese parámetro. Y en este momento de mi vida estoy, ¿cómo se llama?, pensando mucho sobre esto. ¿Cuánto hay en cada uno de lo que nos rodea y cuánto de uno mismo? Esto es como algo que... Pero en la relación costo-beneficio estarías contento, en el sentido de que vos has podido zafar de lo que se presume es que la gente está imbuida de cosas que no son propias, y vos te sentís todo lo contrario, que sos muy... No lo puedo decir, no, es que pero... tampoco lo puedo decir yo, o sea, es que una cuestión de estudio de uno mismo, por así decirlo, ¿no? ¿Cuánto tiempo te pasas practicando por día, más promedio? No, todo el día estoy... ¿Qué es todo el día? ¿Te levantás a las, no sé, 8 de la mañana y...? Sí, hay días que muy temprano, otros días no tanto, pero no es simplemente para estudiar el piano, sino es... ¿Qué más? ¿Pensás en piano todo el tiempo? ¿Te vas acostando pensando en una nota, por ejemplo, se me ocurre? Yo estoy pensando en la música, no propiamente en el piano. El piano tiene una cantidad de ejes mecánicos, que eso se domina, y eso uno lo tiene, ya lo sabe. Pero lo más importante es la música, cómo se van armando las frases musicales, cómo se arman las estructuras de la música de los compositores que voy a interpretar. También estoy estudiando dirección orquestal y de las mis propias composiciones. Eso me mantiene absolutamente concentrado. ¿Eso es todos los días? Todos los días, sí. O sea, no... ¿No parás? Cuando uno... Ah, acá me dicen que ves a Boca, puede ser eso. Sí, veo, bueno, a Boca, pero... Ya empezamos a llevarnos muy bien. Pero también cuando uno ve a Juan Román Riquelme hacer esas... ¿Cómo se llama? También tiene música. Sí, claro, más vale que también. Entonces, esas pisadas fenomenales que hace. Entonces, bueno, nada, que... Es cuando uno está en un proceso de composición de una obra y de recomposición, en el caso de un concierto de Beethoven, un concierto de Tchaikovsky, sí. Como estás permanentemente pensando en la cantidad de soluciones que tenés para determinados pasajes. Espejo, una imagen, una voz, tantas historias. Espejo sonoro. Decime quién sos vos. 10 a 11, domingos, Radio Pública. Hoy está el joven prodigio Horacio Lavandera, uno de los más eximios pianistas que ha dado a nuestro país. Alguna vez, me parece que era una nota del 2001, dijiste algo que... No sé si es original, pero me gustaría que lo desarrolles en cuanto a qué pasa físicamente. Que si tocas Bach, te convertís en un ferviente religioso, digamos. Si tocas Beethoven... Tenés que sacarte lo religioso y pensar en las libertades humanas, y así sucesivamente, ¿no? Por supuesto. ¿Eso vos lo sentís físicamente en el momento? ¿Cómo es eso? ¿No tocás Bach, ponele? Físicamente, no, pero espiritualmente en este caso, ¿no? ¿Cuál es, quise decir eso, sí, perdón, empleé mal el adverbio. ¿Cómo se siente eso? ¿Pensás en lo que pensó él? Sí, bueno, en este momento, bueno, desde hace unos años me planteé esta pregunta, que es, el compositor tuvo su pentagrama vacío en un momento. Sí, a ver, es muy interesante. Entonces, él, al anotar esta cantidad de notas que iba a anotar para hacer su composición, sí. Tenía una cantidad de información. Bueno, esta es la información que quiero yo. Y... tanto la religiosa como la cultural es muy importante, sí, por supuesto. La diferencia entre Bach y Beethoven no solamente está en su búsqueda y sus diferencias religiosas, también hay una actitud de liberación musical distinta, y así sucesivamente. Cada compositor tiene su sonido y su modo de articular físicamente el sonido. Sí, Horacio, y también tenés que estudiar, o conviene estudiar, cuál es el clima de época en el que se desarrollaron Bach, Beethoven, Chopin. Y por supuesto, porque esos les iban dando a ellos, ¿cómo se llama?, una contención, o no, de lo que ellos, hasta dónde podían pensar. Los más grandes compositores, sin duda, son revolucionarios de la música. No estaban contentos con lo que sucedía y querían un cambio. Uh-huh. Todos. Bach inclusive era luterano, o sea, sí. que más que un luterano para protestar con todo lo establecido. Para ese momento hizo cosas grandiosas y no solamente para ese momento, duran hoy en día, dada su arquitectura, su peso arquitectónico musical es alucinante. ¿Cuál fue el último revolucionario de la música? Bueno, para mí cualquier compositor que tiene su pentagrama en blanco hoy en día y quiere realmente cambiar el mundo con sus ideas es un revolucionario, y actualmente hay millones. Es como decir, ¿quién es el último romántico? No sé. así que, no, hay muchísimos chicos jóvenes trabajando. Yo conozco de Chile, de acá de Argentina, de España, de Francia, de Alemania. Pero hay muchos chicos que realmente quieren con su música hacer un cambio profundo. Lógicamente lo que hoy pasa mucho es hasta dónde puede llegar un ciclo de música clásica, cuando un ciclo de música clásica ya tiene que empezar a tomar otro tipo de tiene que tomar otra fisonomía, porque no se puede mantener ya la gente que siempre va a ver el mismo concierto de Bach. Esto ya no da ningún tipo de crecimiento. Entonces hay cantidad de influencias, música electrónica, música electroacústica, que hay que incluirla dentro del marco de lo que es la música clásica o música de arte directamente. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Hace 11 años, porque esta es una nota de La Nación de 2001, o sea, a tus 20, ¿cuánto dijimos que tenías? No, 16 tenía. 16 años, lo cual, bueno, también es sorprendente. Decías, habría que revolucionar la educación partiendo de los compositores contemporáneos para ir desde ellos a los clásicos. Ah, wow. En general, no me acordaba que había dicho eso yo. Sí, es muy provocativo. Porque supongo que lo que se hace es al revés, se estudia primero los clásicos y en todo caso después se va a los contemporáneos. ¿Cómo es? Ah, sí, bueno, sí, por supuesto, yo crecí así. ¿Qué? No, nada. ¿Qué, dale? Es pobre de mí que me metiera a ir más allá, porque a ver si arruinaba mi técnica o qué sé yo. Pero no, creo que uno tiene que, bueno, respetar lógicamente la historia de cada compositor, como decía antes, tratar de, bueno, es algo completamente personal, meterse dentro del pentagrama en blanco, ver qué influencias tenía cada compositor, pero no descuidar lo que pasa actualmente y cómo incluirlo dentro de las influencias históricas. Bach sigue siendo una influencia mayor para cualquier compositor serio. Cualquier persona que quiera hacer música en serio no puede descartar a Bach. No puede descartar a Beethoven. O sea, se puede terminar con todo el planeta puede explotar, pero baja en el espacio, va a seguir existiendo, una cosa así. Acerca de eso, también dijiste en esa nota, una obra de Beethoven en Alemania no muere. Acá la obra de un compositor argentino tampoco debería morir. Con lo cual deduzco que el carácter transitivo o el uso del tiempo de verbo demuestra que las obras de los argentinos mueren. Sí, esto está visto. A ver, cantidad de compositores se quedaron sin poder escuchar su música, y o tal vez con una sola representación de alguna ópera por ahí perdida en los años 60 y ya no se repuso más. Por lo tanto, bueno, es responsabilidad de todos los que están dentro de la gestión cultural y de todos los argentinos también qué hacer con el patrimonio que tenemos, cómo resucitarlo. Y esto, lógicamente, que es mediante la educación. Uh-huh. Esto es de la educación de todos, del valor que tienen las obras que fueron muriendo y que hay que reponer. ¿Esto lo descubrís o lo empezás o terminás de intuir cuando te vas a radicar a España? ¿Qué es cuando? ¿Cuándo te vas a radicar a Madrid? En el año 2003. Yo tenía 18 años. Desde entonces estás radicado a Madrid y vas y venís, ¿no? Sí. Bueno, eso que acabas de decir, ¿lo descubriste estando en Europa o ya lo intuías o ya te lo habían contado? Bueno, de algún modo yo estudié con Antonio de Racco, sí. Que él en los años 30 y 40 había estado muy cerca de lo que era la creación argentina Y bueno, luego la gente es como que se va cansando un poco ya de todas las cosas que van pasando, y bueno, yo lo conocí con 80 años ya. Así todo, él siempre hablaba de esa época, de cómo se nutrían, cómo se nutría la cultura, cómo estaban todos los compositores queriendo hacer, ¿cómo se llama?, nuevas obras, reposiciones, hacer homenajes a los primeros compositores argentinos o a la música argentina, sí. Y la investigación constante, lo que se debe hacer. Sí. Y bueno, yo eso no lo viví. Yo con 13, 12 años, yo no lo viví en Argentina. Yo viví una época de dejadez absoluta, de querer traer la Filarmónica de Dresden, cóctel en el Colón. Y los 90. Sí, claro. Entonces, por supuesto, esto es lo que hay que trabajar. Dijiste, creo, en alguna oportunidad, sí, esto de que sea, el teatro tiene que ser un teatro y no una, no sé si dijiste show de cóctel. Claro, o un centro de convenciones. Claro, sí, por supuesto. Por supuesto, el teatro como el Colón es un centro educativo, sobre todo. ¿No lo es? ¿O no te animas a decirlo? No, me animo a decirlo, y no lo es. O sea, todavía creo que le falta muchísimo más impulso, por supuesto, ¿no? Hay que darle muchísimo más impulso. El día que yo toqué en el Teatro Colón, sí. Y esto lo digo con mucho dolor, porque enfrente al Teatro Colón había un rally, no sé, habían cerrado la 9 de julio para hacer un rally, y tengo que decir que en el Teatro Colón no hay piano de gran cola como la gente para hacer un concierto al más alto nivel. Todos los pianistas sufren bastante con el instrumento, y bueno, ya es hora de saber si tenemos que cortar la 9 de julio para un rally enfrente al Teatro Colón, y después o tener el Colón en todo su esplendor y con todas las herramientas necesarias. ¿Alguna vez pensaste que un concepto así puede llegar a ser tomado como elitista? Sí, por supuesto. Un concierto de música clásica, lamentablemente, en nuestra sociedad se ve como algo elitista. Y no lo es en absoluto. Bach compuso para su gente, Beethoven compuso para su gente, y ellos, como grandes creadores, estaban pensando en la gente del pueblo. Chopin compuso para su gente polaca, tomando las melodías más populares de su país, y lo mismo algunos de los compositores argentinos, o casi todos. Hoy está el pianista Horacio Lavandera contando quién es. Decime quién sos vos. Venimos a ser una parte del aire en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11. Nacional. una bitácora de historias y sensaciones. Decime quién sos vos. AM 870, la radio pública, los domingos a las 10. Mucho Facebook, historia oficial, ¿no? Como es que somos, decime quién sos vos, Facebook oficial, así se llama, historia oficial es otra cosa. Pero además, nos han llegado algunos correos particularmente muy impactantes a info@decimequiensosvos.com.ar. Uno se explaya más allí, ¿no? No sé, algunas cosas que están más cerca por el correo, más allá de que agradecemos todos los mensajes en el Facebook, que algunos también son buenísimos. Pero se juntó esta tanda con Marcelo Bertuzzi, por ejemplo, que tiene 33 años, que trabaja de médico general y que hace 2 años está laburando en el Huecú, un pueblito en la cordillera norte de Neuquén, donde vive con Andrea y sus 2 hijos, y cuenta, bueno, su relación de idilio con la radio y demás, y que gracias a internet además pudo o puede gozar del programa de Alejandro Simonazzi, y hasta nos invita, escuchen allí porque hay una habitación para recibir familia y amigos. Estas cosas son fuertes. Hay Adriana Borodowski, creo que se llama, que invita y de paso nos informa a la Feria del Libro de Monte Caseros en Corrientes. Hay numerosos aportes respecto de invitados que los vamos a tomar muy en cuenta. Y hay por allí un mensaje, Yabor, que escribió desde Uruguay. Y hay por aquí un mensaje de una maestra que está en el Bolsón, en la provincia de Río Negro, y que nos pide si podemos entrevistar a Jorge Bocanera, cosa que ya ha sucedido, porque resulta ser que Bocanera era compañero de Nora Scaringi, que nos escribe desde allí. Fue compañera en la Escuela 15 de Ingeniero White. Lo hicimos a Bocanera ya. Hay mucha gente que quizás todavía no tomó nota de nuestro sitio. En decimequiensosvos.com.ar encuentran todas las entrevistas desde que este programa empezó. Muchísimas gracias por los agradecimientos, por los elogios, pero permítanme decirles, sobre todo, muchísimas gracias por los aportes que nos hacen en materia de invitados, de datas, de gente que uno puede no tener en cuenta. De veras, gracias. Hoy está el pianista Horacio Lavandera contando quién es. Mientras tocas en concierto, digo, no cuando ensayas, ¿se piensa en algo, vos pensás o sentís algo distinto que cuando terminás de tocar y la gente te aplaude? Bueno, es una pregunta muy complicada para mí, porque yo, en principio, no quiero pecar de egoísta, pero yo toco para mí. ¿Está bien? ¿Qué egoísta es? O sea, eso sí que es matemática. O sea, matemática, yo... Todo lo que hacemos, lo hacemos primero por uno. Sí, entonces, si... Hay un pianista, bueno, canadiense, Glenn Gould, que decía que ya con una sola interpretación en vivo ya la obra cambia completamente. Pasar de tu casa a tocarla en un teatro es un cambio, es otro ida y vuelta, otro reflejo acústico que le da a uno la actuación en vivo. Para mí es un crecimiento. Para Glenn Gould, no, para él era como, él prefería seguir en su modo abstracto de pensamiento musical. A mí me gusta tocar en un gran teatro con una gran acústica y sobre todo un gran piano. Eso me fascina. A los 16 años, Lavandera gana la competencia Umberto Micheli en la Scala de Milán y su carrera se dispara a escenarios de todo el mundo. Y a esa misma edad, resultó vencedor en el tercer concurso internacional de piano Umberto Micheli, celebrado en la Scala. También fue premiado por la Orquesta Filarmónica de la Scala como mejor intérprete de piano y orquesta. ¿Hay quien te agrade tocar más que otros, en términos de compositores, dentro de los más grandes? O capaz que me decís, me gusta tocar, sobre todo, no sé, Gershwin. Es depende un poco del día, pero yo toco la música que me gusta, definitivamente, y disfruto. Pero dentro de lo que te gusta, ¿hay algo que te...? Y a mí Beethoven me gusta muchísimo, me gusta mucho tocar la música de Beethoven en el piano, realmente me gusta mucho, y también me encanta tocar Claude Debussy, me parece un compositor alucinante. ¿Qué te pasó ya que nombraste a Beethoven cuando por primera vez pensaste que ese tipo que tenía el pentagrama vacío, para usar el ejemplo que diste, era sordo? Bueno, él se fue paulatinamente quedando sordo a partir de 1802, pero yo creo que lo crucial es el momento donde él toma una decisión, y una decisión importantísima: o me suicido, porque no puedo seguir tocando el piano, no puedo seguir viviendo de la música, no sé qué voy a decirle a la gente que me conoce, que yo me estoy quedando sordo, o sigo luchando por la vida. Y este es el momento crucial en la vida de Beethoven, que es el 1802-1803, y bueno, a partir de este momento además compone la Sinfonía Heroica. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Bueno, a mí se me ponen los pelos de punta pensar todo esto, porque es alucinante una persona que, bueno, tomó la decisión, pese a todas sus dificultades, todo lo que vio en su infancia, todas las, por así, las incomodidades de su vida, seguir adelante y triunfar, porque realmente su novena sinfonía es un regalo al mundo. Por eso lo de la música, si es elitista o no, realmente la novena sinfonía de Beethoven es un regalo para todos los seres humanos, no es de ningún modo para una élite. En 1998 la bandera obtiene el primer premio en el 10º concurso internacional Encuentro de Jóvenes Músicos en Córdoba, y un año más tarde el primer premio en el 5º concurso Bienal Juvenil. Fue galardonado también en 2006 como mejor solista instrumental argentino y recibió el premio Palau 2004 de la Fundación Orfeo Català, el Palau de la música catalana, entre tantísimas distinciones. ¿Con qué te divertís? Pensaba en Riquelme, ¿no? Pero además... No, con el piano. Con el piano me divierto todo el día, por supuesto. ¿Y qué te causa risa, si lo querés plantear en otro terreno? ¿O todo pasa por el piano? ¿El piano es capaz de arrancarte una carcajada? Por supuesto. ¿Carcajada? Por supuesto. La música de Mozart está llena de guiños humorísticos. Es alucinante. Por ejemplo, el caso de Mozart y el humor... Mozart y el humor. Sí, Mozart es un compositor lleno de humor. Bueno, ahora voy a estar tocando y dirigiendo, y bueno, sus óperas están llenas de humor. La Boda de Fígaro, el Don Giovanni. Y está bien, pero ¿te pasa que tocas Mozart y te reís? Sí, hay un pianista que decía: yo cuando toco Mozart se ríen hasta mis dedos. Es muy buena esa. Claro. Y porque es que realmente es una música tan agradable de interpretar y tan agradable de tocar, que es un estado de felicidades. www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos, la bandera. Vos te vas a Madrid a tus 18, ¿no? Sí. ¿Tuviste tiempo de extrañar algo una vez que te radicás en Madrid? ¿O el hecho de que desde los 13 estabas encerrado con el piano estudiando lleva a decir que la bandera no es alguien que extrañó las pizzerías de Buenos Aires, la mina de Buenos Aires, la... ¿Cómo sí, es, bueno, ¿cómo a los 18 años es un poco más así como diciendo más aventurero, entonces vos decís, no, seguramente no voy a extrañar nada. Y bueno, sí, algunas cosas sí se extrañan, pero... Pero nunca ninguna fue tan fuerte como para decir, no, porque viniendo acá. No, porque por suerte también siempre seguí en contacto y tuve la posibilidad de ir y volver también a hacer mis conciertos por acá. Por lo tanto, nunca estuve 10 años sin volver, por suerte, por suerte. ¿Alguna vez dijiste que la diferencia entre Madrid y Buenos Aires, entendí, si no corregime, que en términos de diferencia musical... Es que Madrid es más clásica y Buenos Aires es más moderna. Sí, bueno, Buenos Aires es más caótica y Madrid es clásica, ¿no? Tiene sus palacios todavía. Pero digo, en términos de la... Del gusto, incluso. Del gusto de la práctica musical. ¿Eso es bueno o es malo o es neutro? Bueno, no... No es del todo malo tener un cierto... Un cierto equilibrio tiene que haber. Creo que Buenos Aires por un momento, o quizás ahora no tanto, pero sí hace unos años quizás era demasiado caótico. Demasiado. Bueno, sigue siendo una ciudad muy agresiva, por ejemplo, voy a decirlo así directamente. No. O sea, ver cartoneros es agresivo. O sea, pero no es porque... No, porque tienen que... Bueno, a través de la política, de la educación, tenemos que lograr que todos tengamos posibilidades. Entonces, este es el tipo de agresividad que yo encontré en Buenos Aires, o que encontraba, ir por Constitución y... ¿Te referís a lo que se llama contaminación visual, según la nueva... No. Ciertas nuevas categorías sociológicas. No quiero ser... Sociovisual, no quiero caer en ningún punto demasiado profundo con respecto a esto. Es más agresivo así, te lo digo así, de lo primero que se me ocurre. Sí, hay ciertas cosas más agresivas. Ver, por ejemplo, esos rascacielos todos en Puerto Madero y de repente encontrar miseria como la que está al lado del puerto y estas cosas. Y no es que en Madrid no exista, también hay gente ahora. Y ahora está muy complicada. Ahora está muy complicada la situación. Por lo tanto, puede ser que hace 6 años hubiera este tipo de diferencias de que Madrid es más clásico y, bueno, una cierta tranquilidad a la gente después de 20 años o algo así, o casi 30 de democracia en España, le había dado también un aspecto más clásico, creo que a la gente, más burgués. Entonces podía recibir... seguramente música clásica distinto de cómo puede verse acá en Argentina, que necesita algo más eléctrico, y allá pueden tener algo, un sosiego para recibir música más pensante o música más tranquila. Pero esto se tiene que, bueno, es algo que puede ir cambiando, porque realmente lo más importante es un equilibrio, ¿no? Mucha acción, una ciudad necesita mucha acción, pero hay agresividad que bueno, que ojalá que se pueda equilibrar. La Bandera colaboró como solista junto a las orquestas Mozarteum de Salzburgo, la Sinfónica de Radio y Televisión Española, la Filarmónica de la Scala, la Orquestra Academia Nacional de Santa Cecilia, la Metropolitana de Lisboa, la Sinfónica de Oviedo, la Nacional do Porto, la Portuguesa de Norte, la Sinfónica Nacional Argentina, la Filarmónica de Buenos Aires y la Orquesta Estable del Teatro Colón. ¿Alguna vez te sentiste o sentís viviendo en una burbuja? Y pregunta subordinada, si la respuesta es afirmativa, ¿acaso te respondés, para ser el mejor, para seguir sintiéndome yo, tengo que necesariamente vivir en una burbuja? No, puede ser que en este último tiempo esté un poco más más encerrado, porque estoy pensando justamente en esto que hablaba al principio, cuánto hay de cada uno de lo que realmente uno tiene, por qué no le interesa para nada, y cuánto hay de uno que realmente sí, cuál es todo tu interés de la vida y de las cosas y de lo que sucede en el planeta. ¿Cuánto hace que venís pensando en eso? Y en todo caso, ¿hubo un hecho que te llevó a pensar en eso? Pensá. Porque ya van dos veces que lo decís. Y puede ser que en este último año, sí, o sea, no mucho más, o sea, no sé si hubo un suceso o simplemente es algo natural. Fui encontrando que cuanto más investigaba sobre lo que me interesaba, era como que iba deshaciendo hilos que no me interesaban de muchas otras influencias que no me interesaban, que inconscientemente tal vez las tenía, y por qué habría de tener algo que realmente no va conmigo, no me interesa para nada. ¿Qué pasa con un tipo naturalmente solitario que además, si querés contestar, pues es una pregunta personal, no íntima, porque eso no lo curtió. ¿Qué pasa con alguien solitario per se, que además acentúa su soledad por el tipo de trabajo, de práctica que tienen, encerrado con el piano 12, 14 horas por día? ¿Qué pasa con tus amigos, por ejemplo? Amigos, amigas, no importa. ¿Qué pasa con las relaciones interpersonales? Son muy pocas, están estrictamente ligadas a lo que haces, no tienen nada que ver con lo que haces. Todo lo contrario, o sea, a todos mis amigos de toda la vida, del barrio, y no tienen nada que ver con la música, sí, arquitectura, letras, abogacía, pero sí, de vez en cuando los veo, pero este último tiempo no tanto porque quizás tengo que tomarme tiempo para mí. Son momentos. En 2000, La Bandera grabó su primer CD, titulado Debut, un registro que incluye obras de Mozart, Chopin, Berg y Ginastera. 2 años después, graba en vivo, junto a Youth Orchestra of Americas, el concierto número 4 de Beethoven, durante su gira inaugural. Su último CD, 3B, que incluye obras de Bach, Brahms y Beethoven, fue grabado en vivo durante la edición 2005 de Festivales Musicales de Buenos Aires. Cuando a los 13 años decidís, o se decide, que no haces secundario ni nada que se le parezca, ¿tuviste alguna duda? No. Era... Eso estaba decidido. Era tal mi pasión, especialmente por ejemplo, la música de Debussy o de Alban Berg, que no sé si era ansiedad, pero quería conquistarlo. Quería conquistar eso que a mí me gustaba. ¿Alguna vez sentiste? O sea, sí. Saber que vas a estar todo el día y en algún momento eso lo vas a poder llevar a cabo, es una sensación, bueno, cuando lo llevas a cabo es una sensación de victoria, una victoria personal, pero no es simplemente por la victoria, es como un regalo, es un regalo que vos mismo te haces. ¿Alguna vez sentiste que el método, la rigurosidad del método, esta historia que venís relatando, a los 13 nada de secundario, es el piano, es estudiar además para componer, es irte del país, ¿alguna vez sentiste que algo de eso te era un sacrificio? Puede ser que cuando era muy chico, por ejemplo, pensaba que todo el mundo podía entender las imágenes de Debussy, ¿no? Y creo que es una pequeña decepción pensar que no. Y a medida que va pasando el tiempo es un poquito más grande la decepción de que no todo el mundo le puede gustar eso tanto como me gusta a mí. Pero ¿qué sentís esto de puta los que se están perdiendo, una cosa así? Sí, por un lado es No puedo hablar de esos términos, lo que se están perdiendo porque lo gano yo, no, de ninguna manera, sino... Pero ¿por qué eso no es presuntuoso? Qué bueno sería... Yo también te podría decir, perdón la autorreferencia, sí. Pero viste que Aristóteles decía, la voz es el estado de la conciencia en relación con los demás, entonces cuando uno no es que está dotado de una buena voz, sino que la entrenó... Y trabajó eso, puede pensar tranquilamente, la gente se pierde por no haber educado la voz de llegar mejor a los demás. ¿Por qué vos no vas a poder pensar, sabiendo que le entraste a Debussy, a Chopin, a Beethoven, a digo, los grandes genios de la historia de la música, tenés todo el derecho de decir lo que se está perdiendo esta gente? Sí, o sea, espero llegar a muy, muy viejo, o sea, tener 80 años y realmente sentir que, bueno, que pude llegar a muchísima gente con este tipo de música, con Luigi Nono, con Yannis Xenakis, por ejemplo. Es música que a los 14 años yo, es mi mayor deseo y sueño era poder tocar esta música. Y espero llegar a los 80 años contento, o sea... pudiendo haber al menos dado un paso adelante. ¿Cuál es la cuota del sacrificio? Es justamente un poco por acá, es por este lado el que lo quiero llevar, que el sacrificio es justamente que mi decisión de un tipo de música no es una música que sea fácil de buenas a primeras para todos. Recuerdo el correo electrónico de nuestro programa, info@decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Algunas últimas. ¿Cuál fue tu mejor concierto? ¿Cuándo te sentiste más victorioso para usar tus figuras? No, o sea, desde mis primeros conciertos sentí... como un ir adelante, ¿no? Sentir que uno va adelante. Cada concierto que doy... ¿Nunca sentiste que fuiste para atrás? Consiguiendo cosas que no había hecho antes. O sea que el mejor fue el último. ¿Qué fue cuál? Espero creer que sí, que fue en el Teatro Colón, que fue un recital de piano solo. Espero que sí, que mi mejor concierto sea el próximo. ¿Le das bola a la penúltima? ¿Le das bola a la crítica? No, definitivamente no. ¿No te interesa? Solo a los maestros que con los que yo me... ¿No a los periodistas? No. Decime quién sos vos. Un estudioso. Una persona que estudia constantemente. Eso soy. Horacio Lavandera. Concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web,